Hola, hola a todos. Esto es Anímate y yo soy el Tirano Mayor. Y estoy aquí porque no hay escuela. No, sí hay escuela. Bueno, sí, pero no vine. No, no fuiste. Porque no fui a la escuela porque hacía mucho frío. Estaba haciendo mucho frío. Y mamá no quiso salir de su cama. Tiranos mayores ni tirano menor se fueran a la escuela con tanto frío. Así que no fuimos a la escuela. ¿Y sufres mucho por eso? Nah. Bueno, entonces, ¿qué te parece si sí en lo que como que empieza a llegar la gente y ponemos los posts correspondientes para que la gente sepa que estamos aquí en la radio, nos vamos con nuestro primer bloque musical? Pues vale, vamos al bloque musical. Vale, ha dicho el español. Vámonos al bloque musical, tíos.

¡Gracias! は歌声とどこを見るにも鮮やか美しいこの日ばかりと心打つ ¿Cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de... la muerte de las mascotas. ¿Te ha pasado? Y así es. Esta situación, bueno, es porque no habíamos como tal tocado el tema, pero tuvimos una baja aquí en casa. Hice la lagrimita. ¿Cómo es eso en emoji? El emoji es como una cara... No, ¿qué es? Dos puntos como V. Ah, dos puntos como V. Y si quieren, sí pueden acosar a Tirano Mayor. Pueden preguntarle todo lo que quieran a Tirano Mayor. Lo vamos a tener aquí el día de hoy. Y si todo sale bien, lo vamos a tener el día lunes. qué? Porque aquí en México el día lunes no hay clases. Eso es muy feliz para mí. ¿Tú sabes por qué no hay clases el día lunes? Ah, bueno, de hecho sí, ¿no? ¡Hijo, qué vergüenza! Te voy a mandar castigado a la escuela. ¡No! ¿Sabes qué se festeja el 20 de noviembre? No. ¿No sabes qué se festeja el 20 de noviembre? Pues... La llegada de Cristóbal Colón. No, que está. Piénsale. O sea, estás enfermo y lo que quieras, pero... ¿Qué se festeja el 20 de noviembre? Dice Sailor Red. Si no hay clases, no importa la razón. No, no, no. El 20 de noviembre es la Revolución Mexicana. Ah, ok. Ya. No está castigada. Ok, entonces, no hay clases porque recorremos el... La Revolución Mexicana. Ajá, bueno, el 20 de noviembre es la Revolución Mexicana, pero es el miércoles. Y aquí en México se recorre ya sea viernes o sea lunes, dependiendo de lo que el gobierno decida. Y descansamos para que el fin de semana sea un poquito más largo. Dice Fucha, yo ya no estudio. Y sé lo que se festeja, ¿ok? Lo importante para él es que no haya clases. Lo importante para ti es que no hay clases y punto. Sí. Dice por acá Wikimogo, papá. No, pues los que no sepan por qué faltan clases deberían de ser enviados un sábado de castigo. Bueno, sí. Dice Sailor Redhead, ¿usó Google? ¿Usaste Google? No. No, ya lo había pensado por mis memorias de fechas. Tengo una buena memoria de fechas. Eso sí, tiene buena memoria de fechas, aunque usted no lo crea. Es mejor, él tiene mucha mejor memoria. Esperamos que no la pierda como un machán a futuro. Que sé que noto que lo estabas leyendo. ¿Lo estabas leyendo? No. No lo estaba leyendo. Bueno, en fin, regresando al tema principal. Estábamos que el tema del día de hoy va a ser mascotas y su muerte. Bueno, la muerte de las mascotas, más en específico. Porque Sakamoto, si se acuerdan, nosotros tenemos dos mascotas. Bueno, teníamos dos mascotas. Una bien latosa y bien floja, que se llama Chuleta. Y otra más floja y super tragona, que se llamaba Sakamoto. Y bueno, Sakamoto era una pequeña ratita. Que pues ya nos dejó. Se murió por tragona. y pues ya tuvimos que pasar a enterrarla, a deshacernos de su casa, porque pues ya se murió. Ya se murió, entonces tuvimos que recoger todo. Pero Chuleta está bien. Chuleta está dormida. Hecha bolita. Todavía tiene muchos años de vida. Sí, Chuleta todavía tiene muchos años de vida. Sí, dice Wikimogo, murió rellena de arroz. Cierto es, era la personita que más arroz comía en esta casa. Yo hacía arroz al vapor. Y yo también. Bueno, sí, cuando hacíamos arroz al vapor. Ajá, cuando hacíamos arroz al vapor. Ella salía de su casita y empezaba a mover los bigotes así de, hey, ¿qué les pasa? No me están dando arroz. Y bueno, teníamos que darle arroz. En un platito. Ajá, en un platito. Y también le dábamos por ahí de vez en cuando fruta, y le dábamos tostaditas, y le dábamos de todo, cereal. Pero era una rata feliz, ¿no? Le gustaba. Sí, una rata feliz, o sea, Ya le cambiábamos la casa a veces. Ah, sí, le llegamos a hacerle una mansión de 3 pisos. Con comedor. Ajá, un comedor y todo. Y en esa misma mansión se murió. Sí, en la mansión se murió. Fue como el 5 de noviembre, ¿no? Fue, ahora te digo, espera. Vamos a buscar la foto, porque además sirve que la compartimos aquí en el chat. Sí. A ver, porque además fue uno o dos días después del Día de Muertos. Lo cual fue impresionante. Sí, ¡ay, qué buena memoria! Sí, fue el 5. Lol. A ver, vamos a ver si lo podemos compartir en el chat, porque luego no se deja el chat. Murió de forma rellenita. Sí, la verdad es que fue una rata feliz, no se puede, así que su espíritu no se puede quejar por hambre o porque la maltratamos. No, siempre le dimos comida, arroz, de todo. Y buena agüita y buena comida. Así que no se puede quejar. ¿Chuleta es la princesa? Sí, Chuleta es the princess. De hecho, mamá me pone de estados a Chuleta con una corona de princesita. Sí, Chuleta es la princesa. Sufre como princesa. ¿Qué es ese nombre? ¿Cuál nombre? ¿El de Sakamoto o Chuleta? Los dos, XD. Ah, vale. ¿Qué es Sakamoto? ¿Tú sabes qué es Sakamoto? Según yo y según mis recuerdos perlunos, era el nombre de un gato negro en anime. Así es, Sakamoto es el nombre de un personaje de un anime que no me acuerdo cuál es. Ahí Wikimogo fue el que nos sedujo con el nombre. Y es el nombre de un gatito negro con una bufandita roja que anda por ahí en un anime. No me acuerdo cuál es el anime. Ahí Wikimogo, por favor, oriéntanos. Y Chuleta, pues se nos hizo divertido nombrar a Chuleta Chuleta. Porque principalmente Chuleta no iba a ser una perrita callejera, sino yo quería que fuera un perro salchicha. Y si era un perro salchicha, le iba a poner Tocino o Chuleta, porque pues, because es perro salchicha. Pero no pudimos encontrar un perro salchicha porque son, verdad, increíblemente difíciles de conseguir. Entonces dije, a la fregada, queremos un perro, no me importa ya. Y ya. Y por eso a Chuleta le pusimos Chuleta. Y andamos, por cierto, buscando el nombre para nuestro futuro integrante. Nuestro futuro integrante va a ser un conejo, ¿un qué? Un chicheñol. Un chicheñol. Y no sé cómo, no sabemos cómo. No sabemos cómo nombrarlo. Y Wikimogo tiene ideas muy, muy sacadas de onda. Quiere ponerle Suripanto. Y quiere ponerle, no me acuerdo cuál era el otro nombre. Entonces, estamos dejando que los radioescuchas nos orienten para ponerle un buen nombre al conejito. Va a llegar hasta por allí de febrero, esperemos. Así que tenemos tiempo, muchachos. Dice Mogokan. Sakamoto es un personaje de anime, lo investigamos y resulta que es un nombre genérico que no tiene ningún significado en especial. Entonces solamente es el nombre del monito, del gato negro. Ajá, no más. No más. Uma-chan tiene memoria de 8 bits, nunca se acuerda de las cosas. La verdad. Ay. Tengo que admitir que sí tengo una memoria, pero bien, bien interesante. Aquí los anitos. Porque de repente me puede pasar que dejo la lavadora funcionando y voy por los tiranos al colegio, regreso y se me olvidó que dejé la lavadora y sigo mi día. Y al día siguiente me acuerdo que había ropa que tenía que tender en la lavadora. Y pum, puerca. Y otra vez tenemos que lavar. XD. Ven, le quiere, dice, hola DM. Le quiere poner Guadalupe. Guadalupe. Lo apoyo. ¡No, bebé! ¿Qué dice? El anime donde sale Sakamoto se llama Nichijou. Ah, pero hay muchos personajes. Sakamoto, ok, es interesante saber eso. Pero el principal es este, el de Nichijou, que ahí es donde sale el gatito negro con la corbatita, bueno, el pañuelo rojo. Dice Ariel, mi mejor amigo tiene uno, se llama Lorenzo. Ok. Un chicheñol. Ajá, un chicheñol, te entiendo. Roger para el conejo. Ah, Roger, como Roger buena, Rabbit. Buena. Ajá. ¿Tú conoces a Roger Rabbit? No, pero se me hace padre. O sea, hello. No has vivido. Roger Rabbit es una película increíble. Dice Wikimodo que le va a poner Bonifacio Guadalupe Chicheñol, Lord del Pastizal Trasero. Me dice, una amiga tiene un chicheñol que se llama... Capullito. Capullito, ¿no? Capullito, sí. Papá dice, no conoce el despertar sexual de una generación encarnado en Jessica Rabbit. ¿Quieres ver a Jessica Rabbit? Vamos a despertar esa situación. No, no, no es cierto. Nada más queremos que conozca a Jessica Rabbit. Jessica, ya me falló Jessica. Ella es Jessica Rabbit. Vamos a hacer. Ay, ay, espera. Volumen. Mis comerciales. Rabbit, joven. Está loca. ¿Está loca? ¿Por qué está loca? Está loca porque... Camina lo loco. Camina lo loco. Ok. Todavía no hacemos que despierte eso. Dice... Que le pongamos Brian al conejo. No, no le vas a poner Brian. No queremos que vaya y se robe otras cosas de otros lugares. Capaz de que se lleve el dinero de la gente. No, no, no, no, no. Dice, uy, recuerdo los buenos tiempos cuando algunos toons se animaban a trabajar en buenos bares y así. Sí. En fin. ¿Qué es lo que más extrañas de Sakamoto? A ver, venga. La gorda que era. La verdad sí me gustaba cómo sacaba su naricita. De forma tierna. También Una vez me había mordido Sakamoto, se me salió mucha sangre, pero aún así voy a extrañar esa mordida. ¿Estás consciente que la mordida fue como a los 2 meses de que la conseguimos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Supéralo! ¿Ya tenemos el conejo? No, el conejo llega en febrero. Porque no lo podemos comprar ahorita. Porque vienen las épocas navideñas y... Como vamos a ir a la Ciudad de México, no tenemos cómo cuidarlo. Entonces, tenemos que esperarnos a que regresemos para que no le pase nada y esté feliz y así. La verdadera pregunta es, ¿qué le va a pasar a Chuleta? La verdadera pregunta es, ¿qué le va a pasar a Chuleta? No sé, ese es trabajo de Wikimogo. Le encargué a Wikimogo que buscara la guardería para Chuleta, pero no sé, acuérdate que tu papá se le olvida en la mitad de las cosas que le encargo y se morirá congelado, dice papá. Ah, y si tenemos el chicheño en diciembre, se morirá congelado. No puedes hacer una barbacoa tan grande de un conejo, sale muy pequeño. No funciona. Por acá, que ya me llegaron los mensajes. Dice que, es que ya me llegaron los mensajes de Facebook, para que vean, apenas me acaban de llegar los mensajes de Facebook. Dice Jean Carlos Flores, saludos desde Arica, Chile. Saludos hasta Arica, Chile. No sé bien dónde se ubica, solamente sé que se ubica en Chile, así que saludos hasta allá. Espero que el clima esté mejor allá en Chile. Y que la situación ya esté más relajada también. Dice Facu Julián, sí, jueves de UMA, saludos desde Argentina, Buenos Aires, saludos hasta Argentina, Buenos Aires. ¡Yay! Aleluya. ¿Qué? Fubuchan dice que no, Fubuchan va a sacar su bat, asesina humanos por querer hacerle cosas a los conejos. Si debo trabajar, bomba de humo, ok. Entonces, vámonos con otro bloque musical. En lo que nos quitamos los gallitos gargantilos. Ajá. Esos. Y en lo que se les ocurre. Ok, aquí piden Giants the True Dimash. Ok, te lo ponemos. Y. Los pedidos. Las preguntas, todas las preguntas que le quieran hacer a Tirano Mayor, aprovechando que está aquí, y lo podemos acosar. Digo, lo pueden acosar. Ah, ok. Wait. Yo me acuerdo que alguien ya hizo una pregunta de... para mí. ¿Alguien te hizo una pregunta? ¿Quién hizo una pregunta? ¿Quién fue el que hizo una pregunta? Y todos cri, cri, cri, cri. ¿Cuál fue la pregunta, Fubu? Antes de que nos vayamos. ¡Di, Fubu! Ah, ya. Acá hay otra pregunta. Vale. En lo que Fubu-chan regresa y nos dice su pregunta. Tirano Mayor, ¿qué prefiere? ¿Matemáticas o lengua? ¿O lengua materna? Lengua materna. ¿Lengua materna? Sí, ¿por qué? No, no sé. ¿Por qué? Porque puedo hablar español, puedo hacer investigaciones y todo. Lo de matemáticas como medio, porque ya empiezo a ver álgebra. Es interesante, pero es un poco difícil. Ok, dice Tirano Mayor, ¿ves anime? Por supuesto que sí. ¿Cuál ha sido tu anime favorito hasta ahorita? Los 7 pecados capitales. Es mi favorito. Me encanta. Ah, Fubuchan preguntó si tienes novia. Ah, bueno, tenía. Tenía 3 novias, XD. Bueno, no, pero no juntas por etapas. Juntas. Ajá. Okay, Sí, el Tirano Mayor ha tenido 3 novias en como toda su vida, en sus 12 años de existencia. Y la primera fue Daphne Ávila en segundo grado de primaria. Ajá. Y luego Reluisa. Que no se llamaba Reluisa. ¿Cómo se llamaba? Regina. ¿En qué grado fue? En tercero, ¿no? Tercero, segundo, no, tercero. Tercero, de primaria. ¿Y luego? Luego Valeria Nava, de quinto, sí, en quinto grado. En quinto. Fue la mala. Ajá. La novia mala. Sí, me siento estafado. Ese niño debe tener... ¿Qué crees que no? Es muy selectivo, es muy selectivo. Sí busca como cierto perfil en chamacas. ¿Has visto el anime de los niños ganado? Ah, sí. ¿Y cuál es tu niño ganado favorito? El que se parece a mí. ¿Rey? Sí. Ok. Listo. Tirano nos superó a todos en el romance. Claro que sí. No le quise. Dice Fubuchan que si no quieres tener una cuarta novia. Estoy pensando en una cuarta. Fuertes declaraciones. Y huye. Dice Wikimogo: Otaku noviero. Tomen eso, millennials. Generación Z viene con todo. Bueno, ahora sí que vámonos al bloque musical. Ok, y respondemos la última pregunta y nos vamos al bloque musical y después regresamos con más preguntas, así que vayan anotándolas. ¿Por qué haces enojar a un machán? Porque a veces me paso de tonto. Me paso de tonto y luego termino haciendo tonterías como no lavar todos los trastes o no ayudar en todo, solo ayudar, solo pensar que ayudé un poco y así. ¿Ves One Piece? No, ok. No, dos puntos como B. Es que está muy largo. Pero bueno, vamos al bloque musical y regresamos para ¿qué? Para más preguntas. Ok. Y hablar de la muerte de las mascotas. Y al seguir hablando de la muerte de las mascotas. ¡No se vayan! ¡Esto es Anime Anímate! ¡Continuamos! Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando.

のよ突き抜ける大空へ君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよそしてしまったままの言葉を伝える時には僕の太陽とあの微笑み僕らのプロローグ 아래 보낸 눈 yeah. I don't wanna done 너를 찾고 있는 중 yeah. 놓치고 싶지 않아 내게서 날 받아봐 그렇게 쉽지 않아 I better go for a while 처럼 너처럼 미쳐둠 쉽게 말처럼 말처럼 미쳐둠 안 될 말처럼 말처럼 미쳐둠 어 그래 뭐 시간 네가 해결해 주겠지 아무것도 없이 반복되는 지금 아직도 난 헤매고 있지만 네가 꼭 보단 좋아할 거야 We're so tough Let's get it show you out Can you feel the bueno, en nuestra amada sección. Sí, lo sabía, pero me vale madres. Lo dijiste. En nuestra amada sección de sí lo sabía. Vamos a ver qué sucedió en un 14 de noviembre. En un 14 de noviembre, pero de 1581, el zar en Rusia, el zar Iván el Terrible mata a bastonazos a su hijo en un ataque de ira. Porque no terminó de lavar los trastes. Oye, no es cierto. En 1770 en África, James Bruce descubre lo que él cree que son las fuentes del río Nilo. Ok. En 1774 en La Habana se termina de construir la fortaleza militar de San Carlos de la Cabaña. En 1851 en Estados Unidos se publica por primera vez la novela de Moby Dick de Herman Melville. ¿Ya lo leíste? Ok. En 1879 en España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio de 1880. En 1883 en Santiago de Chile se funda la Biblioteca del Congreso Nacional. Un 14 de noviembre, pero de 1922 en el Reino Unido comienza su servicio la radio de la BBC, British Broadcasting Corporation, por si ustedes no sabían qué chingado significaba BBC. Yo no sabía. Ok. En 1924, en Barcelona, España, la locutora de radio María Sabater realiza la primera emisión de radio en Barcelona. En Radio Barcelona, decana de la radiofonía española. Vale, tío. Ok, no. En 1969 en Estados Unidos despega el Apolo 12, cuarta misión tripulada hacia la Luna y la segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. En 1997, Fox estrena su primera película de animación, Anastasia. Una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanov, que de la Rusia imperial. Esta película, considerada como un hito en la animación por su calidad, su taquilla y por hacerle la competencia a Disney, que después comprará Fox, empresa cuyo reinado parecía irrevocable. Y ahora es irrevocable. Ya se tragó a Fox. En 2009 es lanzado el sencillo TikTok de Kesha. La canción fue el sencillo con mayor cantidad de ventas en el mundo durante el 2010. Personas que nacieron un 14 de noviembre, como hoy. 1948, nace el Carlos de Gales, el príncipe británico. En 1949 nace Raúl Di Blasio, pianista argentino. En 1949 también nace James Young, guitarrista estadounidense de la banda Styx. En 1951 nace Alec John Souch, bajista de esa banda estadounidense llamada Bon Jovi. ¿Quién le pone Bon Jovi a su banda? Dios. En 1954 nace el pianista, compositor y productor griego Yanni. En 1975 nace Travis Barker, baterista, compositor y productor estadounidense de rock de la banda Blink 182. En 1979, Tobin Esperance, músico estadounidense de la banda Papa Roach. Papa Roach. Ahorita pongo la canción de Anastasia, así como no. Tenemos que ponerle el día de hoy. Además, vienen los días mundiales. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, el Día Mundial de la Usabilidad, el Día Mundial de los Records Guinness, el Día Mundial de Escribir. Y en Perú se celebra el Día del Bibliotecario. Todos corran, que ahí viene la diabetes. ¿Cuál Anastasia? ¿Cómo que cuál Anastasia? Anastasia Romanov. Anastasia Nikolayevska. ¿Es que la gran emperatriz? ¿Cómo era? ¿Cómo es que su título es largo? la gran duquesa Anastasia Nikolayevska. Gran duquesa Anastasia Nikolayevska, hija del zar de Rusia. Era una niña con menos años que tú. Y ya era una chingonería. Ojos de rayita me acaban de hacer. También ponemos la de Hades. La de Hades, vamos a poner la de Hades. ¿A ti te gusta la canción de Hades? Sí. Es el hijo sí. más mayor. Esa me encanta. Cronos. Pues vale, ahí sí puedes decir, pues vale. Pues vale. Y entonces, te habían hecho una pregunta por ahí. Deme que fue el único que. ¿Dije de Thanos? ¿No dije de Cronos? ¿Yo qué dije? Es de Cronos, no de Thanos. Sí, yo dije Cronos. Quizás escucho Thanos porque andamos todos mocosos. Qué asco. También piden la de Loki. DM te había preguntado hace rato que si tienes un superhéroe favorito. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Bueno, mi superhéroe favorito es mi papá. Ok, no. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es el Hombre Araña. Ah, sí. Chócalas. Ay, pero suavecito. Perdón. ¿El Tirano Mayor sabe de música? ¿Sabes de música? Sí, lo sé. Ahorita, bueno, en la escuela estoy practicando guitarra. Tengo academia de guitarra. En primaria tenía clases de melódica. Ah. Algo parecido al piano, pero con viento. Así me dolió tu chingadas. ¡Ya no tengo manita! A ver, entonces, ¿qué más preguntas le iban a hacer a Tirano? Ya no hay más preguntas, ya. No, pues que sad. Yo entonces ya vamos a apagar. Yo que pensé que habrían 10 millones de preguntas. O sea, no te azotes, pero... ¿Cuál es tu canción favorita de Destripando la Historia? Mi canción favorita de Destripando la Historia es el de Hades. ¿Sí? ¿Más que la de Halloween, la de Día de Muertos? Sí, sí, sí, sí. ¿Más que todas la de Hades? Sí. Dice Fubu Chan que si te dejas robar. No. ¿No? No. ¿Por qué no? Pues no sé. También es la de Thor. ¿Has visto el video? ¿Has visto el video del guajolote? ¿De cómo dicen guajolote? Digo, ¿cómo dicen Google? ¿No? No. Ok, espera. Espera. Vamos a agarrar. Corazón roto. Vamos hasta. Vamos a buscar qué. Vamos a buscar. Ay, perdón, Fuchan. Dice que le rompí su coco. A ver, espera. ¡Ay, pinches comerciales! ¿Y para colmo? A ver. ¿Gulu gulu? Ahora tú di. ¿Cómo? Gulu gulu. Está bien loco. Gururu. Otra vez. Gulu gulu. no te habían preguntado otra cosa. Ah, no, habían dicho que pusiera la de Loki, ¿no? Sí, la de Loki. Vamos a poner la de... ay, ay. Thor. Ah, la de Thor. ¿Ya habíamos puesto la de Loki? La sí, de ya. Falta la de Thor. Y si quieren, la de Zeus y Poseidón. Ah, sí. De una vez, porque si no, nos las van a pedir por separado. Ay, está mal dicho. Es Poseidón, ¿no? Uy, no, perdón. Poseidón. No, pues me regañan. Dice Fubuchan que tiene dulces, que si no te quieres ir con ella. Pues vale. Pues vale. No, porque entonces me pondré como este, ¿cómo se llama la mamá de? Este, como me pondré toda salvaje y no haré anímate hasta que regrese. Pues vale. Sí, tira, aunque no lo crean, se pone salvaje. Más preguntas, ya no hay más preguntas. Ah, Demeter, ya ves. Me pondré como Demeter y entonces, como Demeter que hizo el invierno, porque como su hija no iba a estar con ella a la mitad del año, pues dijo, pues entonces no haré que florezcan. Y así. Vale. Pues vale. Pues no, ya. Vamos con los destripando la historia. Ya, nos vamos a bloque musical. Sí. Ah, no, ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Así que vámonos a bloque musical, ha dicho Tirano Mayor. Ay, ay. Ay, esperen. ¿Qué? Decidido, me haré de la familia de Uma. Perfecto. Uma, íntense. Pues vale, no dices. Vámonos a escuchar Ahí en la madre. Digo, en la torre. Ay, Deme, ahora sí me la sacaste. A ver, ahí léele, ¿qué dice? Tirano Mayor, ¿venderías a tu hermano por un PS5? Pensándolo sabiamente. No lo sé, ¿eh? Dice Uma, ¿cómo no encuentra mi... así? ¿Cómo no encuentra mi tirano? No hay más anime, anímate en Doki Doki. ¿Con cuántos juegos? Sí. ¿Un PS5 con cuántos juegos? Pues los que se me antojen. Como... O sea, ¿sí cambiarías a tu hermano por un Play 5 con juegos? Ok, esa cara lo ha dicho todo. Cri, cri, cri, cri. Uma, la suegra, ahora. No sé, así. Pues sí, he sido suegra, pero. La tranquilidad, por Dios, la tranquilidad. Vámonos con Anastasia Nikolayevska. Y todos los Y todos los destripando la historia que. Nos pidieron. Y regresamos, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Hoy os vamos a contar la historia de Anastasia.

Y ya volvimos. Los dos. Un poquito retrasaditos, pero bueno. No, retrasados no, atrasados. Bueno, atrasados. ¡Yay! Esto. Ahora sí, vamos con esta sección de noticias que todavía no tiene cortinilla ni nombre completo ni nada. Uf, porque nos quedamos en que eran noticias pendejas del mundo para el mundo o algo así se quedó. Y por cierto, hablando de estas cuestiones de noticias, ¿tú ya viste las imágenes del nuevo Sonic? Sí, me encantan. ¿Sí? ¿Están mejor que el pasadito? Ay, sí. El otro daba a mí y yo. Incluso ya hicieron que el pipasta hace eso. XD. Pero bueno, ese sí me gusta. Aunque ya he dicho la mayoría de la película, aún así quiero verla. Quiero ver cómo luce el nuevo Sonic. Ok. ¿Qué? No, nada. Dice Miniso, porque es la nueva joya de Slim según el Reforma. Regresó la suegra. ¡Oye! Grosera. Ya puedes proponer pokeparadas y gimnasios en Pokémon Go. Más fácil. No estoy segura de cómo se hace ahora, pero antes, si tú llegabas a nivel 40, en Pokémon Go puedes hacer tu propia pokeparada. Puedes sugerir que hagan pokeparadas. Ahora dicen que ya lo cambiaron, que ya lo están modificando para que tú puedas proponer nuevas pokeparadas. Habrá que ver cómo sucede este tipo de cosas ahora. Yo pienso en hacer una pokeparada en nuestro parque. Sí, en el parque que está aquí cerquita. No en la casa porque sería... No, al rato van a venir y... ¡Señora, me deja pasar! Para tener mis pokebolas y todo. Capturó la foto de su vida en un extraño ejemplar. Un ciervo que solo puede verse uno en un millón. Ok, según Infobae. Científicos dan a conocer cómo será el fin del planeta Tierra, según el Excelsior. Salió el nuevo tráiler, el segundo tráiler oficial de Los Ángeles de Charlie. Recuerden que esta película va a volver a salir, así que pues bueno, ya. Sí, recordemos que también en Sonic actúa Jim Carrey, que no es muy famoso entre los pequeños Selenians. Hola. Pero pues yo creo que con lo de Sonic se volverá famoso. Super Junior inspira exposición importante en el Museo de México. O sea, va a tener un museo Super Junior en México. Así lucirá Barón Zemo en Falcon and the Winter Soldier, según Código Spaghetti. Horóscopo chino para hoy, 14 de noviembre del 2019, en La Verdad de Noticias. Ah, no, en La Verdad Noticias, perdón. Festival del Gato Monstruo, una razón más para visitar Japón, en la página de El Imparcial. Creo que eso ya lo habíamos dicho ayer. Así se podrán ver los cartuchos del nuevo PlayStation 5, según Tierra Gamer. ¿Qué más? Guía, prepárate para el buen fin según Level Up. No vayan y compren pendejadas. Fíjense bien que no lo estén haciendo mensos. Luego compran pantallas que salen más caras de lo que estaban antes. El buen fin me está volviendo loco. Siempre aparece los fines de año y me vuelven loco. Porque son más caros. Y no están tan baratos. Y eso no te fastidia en la vida. Ya. Esto es lo que piensa Tae Young sobre los tatuajes de las fans. Chan, chan, chan. Algo anda mal. Las vacas que se llevó el huracán Dorian y aparecieron vivas meses después. Órale. Órale. En otro lado, ¿no? Sí. ¿O son vacas zombies? ¿Cómo diría Cerebros una vaca zombie? No diría algo así como Murebro. ¿Qué monstruo? Un monstruo clásico llegará a la secuela de Doctor Strange. Mi hermano está loco por Doctor Strange y por Stranger Things. Sí, eso es verdad. Yo estoy loco. Yo estoy loco con eso. No en el buen sentido. Nieto se encuentra en tesoro escondido en el refrigerador de su abuela fallecida. Ok. Más de 1200 vuelos calcinados en Estados Unidos por temperaturas heladas. Es decir, no pueden arrancar los pinches aviones y pues obviamente las nevadas no ayudan. No, pues dinosaurio. Detectan un repentino e inexplicable aumento de oxígeno en Marte. Ok, quizá podamos irnos a vivir a Marte si sigue así la cosa. Ajá. ¿Qué dice? Dice Fubuchan, tirano mayor, piénsalo. Tú y yo comiendo dulces mientras vemos anime. No sé, piénsalo. Sería una grandísima idea. ¿Cómo le haría una jirafa zombie? ¿Cómo le hacen las jirafas? Nunca he escuchado el sonido de una jirafa, ¿tú sí? No. Me pregunto cómo será. O nomás se quedan calladas. Vamos a buscar sonido de jirafa. Sonido del año. De jirafa. A ver. Sonido de jirafa. Pues ya le hacen bastante zombies, ¿no? Pues ya son zombies. No sé, suena de por sí ya bastante feo. Sí, no, creo que... Ya son zombies. Sí, no, ya las jirafas ya son zombies. Dice la BBC, ¿qué es la energía oscura y por qué se construye de uno de los grandes misterios del universo? Will Smith es detectado con un pólipo precanceroso y ya salió del hospital o está en el hospital, según la página del debate. Google quiere ser tu banco y darte algunos beneficios, anuncia la página 1.0. Alex Lora es un rockero conservador, según... El presidente de México, según el periódico El Universal. ¿Dragon Ball Super a la vista? Toei Animation habló sobre el nuevo proyecto que están desarrollando, según la página de POR. Tiroteo en escuela de California, menos hay una persona muerta, la página de CNN. Pobre señor. Esto no se lo merecía, o al menos de que haya fumado algo. Fue en una escuela. Ah, entonces no. Test, ¿a qué integrante de BTS conociste en tu vida pasada? Sácatela. Según la página Nación Rex. Yo qué sé. Le preguntaré a mis fans, a mis amigas, a ver si por ahí. Porque son fans de BTS. ¿Tus amigas son fans de BTS? Sí. Y ya, eso fue todo por la parte de las noticias de... ¿Qué? Por aquí, Fubo nos había dicho cómo le íbamos a poner a la sección. ¿Noticias qué? Dijeron noticias... ¡Pip! No. No sé, lo perdimos. Fubo, ¿cómo nos dijiste? Noticias chingonas. Eso sí lo puedes decir. Va XD. Le pregunta, oh, sí, ¿por qué tus fans? ¿Quiénes son tus fans? Una se llama Inés, Carla Inés. Otra se llama Carla. Y otra se llama Luna. La novecita de mi escuela. ¿Y por qué son tus fans? No, o sea, son mis amigas. Ellas... Pero dijiste que son tus fans. Pues lo dije mal. Noticias rechabochas. El resto del mundo, tiroteo en la escuela, gringos, recreo con juguetes, piu piu. Piu piu piu. ¿No fuiste tú entonces? ¿Quién fue? No, no. Ay, perdón. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, gracias, joven. Ay, ¿y si tenemos música de fondo? Dices tú que sí. Solo que me pusiste bien bajo. ¿Quién se cayó? No, nadie. Le pegué el micrófono así con ganas. Poink. Dice por acá, ¿qué? Dice Jean Carlos, ¿qué opinas del canal BitMe? Que ya me habían preguntado de eso. No sé si tú o me había preguntado alguien. Pues es un canal, según yo tengo entendido que es un canal tipo Netflix. No sé. ¿Alguien sabe lo que es BitMe? Dice de este lado, la página de Mary Station, dice BitMe, el primer canal de televisión que paga en Latinoamérica, de paga en Latinoamérica, dedicado a tecnología, videojuegos, sports y cultura greek. Sports mal escrito, por cierto. Velo cómo está. Qué bien escriben. Escrito al aire el 15 de julio. Ah, pues wow. La programación tendrá varias opciones que abarcan desde las distintas ópticas todo universo de la cultura de los videojuegos, esports y cultura greek. Me sorprende que lo vuelva a escribir mal. Los programas serán Agarrar el Control, concepto de video, donde un famoso asistirá a una noche de videojuegos desarrollando una charla divertida y mostrando de paso sus habilidades. Arte Geek, espacio de literatura geek y análisis cómo hacer aburrido el arte del geek. BitMe, deportes, programa de enforje de videojuegos. Seamos honestos. La mayoría de las veces que han tratado de crear programas o programación de este estilo lo han hecho mal porque ponen a personas que son bonitas a la vista y que realmente no tienen ni puta idea de lo que están hablando, perdón por la grosería. Y entonces ponen al niño guapo y a la niña babosa guapa que no tienen ni puta idea de cómo le van a hacer para agarrar el control o Y estar jugando cosas que obviamente no entienden y no conocen, para que a la gente se le haga atractivo ver a la escuincla babosa con chichis grandes y al chavo galán que sacaron, no sé, de algún lugar y de modelaje, y entonces no tienen ni jota idea de qué están haciendo, pero hablan y hablan y hablan como si supieran. Y por eso no han pegado. Los programas que empezaron a pegar sobre este tipo de cosas era con gente real que sí sabía de videojuegos. Y pues como no eran los personajes lindos, guapos, sexys, atractivos, con boobies y así cuadritos en el abdomen, pues entonces a la gente salvaje, que no le gustan los videojuegos, no les gustaba ni les llamaba la atención, pues porque no era lindo de ver. Y entra aquí la dificultad de esta situación. La gente que es geek, que realmente le gustan los videojuegos, el anime, gusta hacer otakus, no se cuidan tanto en su aspecto personal, o no nos cuidamos tanto en el aspecto personal. Fíjense, he visto por ahí también en Facebook las que se creen gamers, las chicas gamers que traen el escote hasta el ombligo. De hecho, ayer estaba viendo unas cuantas que tienen por ahí sus videos, sus Facebook Lives, y que están diciendo que juegan videojuegos y están dando, según ellas, una reseña de videojuegos o de las cosas que hacen, con el escote de verdad hasta el ombligo, las chichis más elevadas del mundo. Yo no sé si usan cuatro brasieres para que las chichis se les vean así, porque realmente se pueden ver así si usas cuatro brasieres. Pero es como yo las pocas chicas que conozco que juegan videojuegos a niveles hardcore no son así. Ni tampoco hablan así. ¡Ay, sí! O sea, no te hablan así. ¡Qué layos! Ajá. Entonces son como cosas sacadas de algún... una pinche idea, de viernes por la noche de algún chico otaku. Entonces no. Y por eso este tipo de situaciones como las que presentan aquí de Beat Me, no creo que jale tanto. Quisiera realmente equivocarme y saber que esto sí está jalando, porque dicen que salió en julio, yo no lo he visto, ni voy a pagar por ver algo así. Si voy a pagar, pues voy a pagar por ver Disney Plus. Por dos. Entonces, pues no. ¡No! ¡Se acabó el arroz con leche y no me trajiste! Ya, mi hermano. Una vez... que en vez de pais quiero una chica mamadísima que carga garrafones. ¡Sí! Una chica rubia que llegue contigo y te diga, vamos por garnachas. Ya, unos taquitos, unas hamburguesas, ¿no? Sí. LOL. Unas hamburguesas, unas papas fritas y después nos ponemos a jugar Street Fighter. Ajá. Y ya. Pero bueno. Ya para terminar, cuéntanos, señor tirano mayor, ¿qué hizo usted con Sakamoto? Agarré a Sakamoto así nomás, toda quieta como estatua. Y luego pues me puse muy triste porque pues es triste decirle adiós a alguien muerto. Luego pues como la enterramos. Y sí, la verdad me sentí muy triste porque... pues es que sí me puse muy triste. No sé cómo decirlo, o sea, supercalifragilístico espiralidoso. Ok. Ya, la verdad, o sea, sí me puse bastante triste que no sé cómo decirlo. Ok. Y entonces enterramos a Sakamoto en el patio. Ajá. Sí. Y le pusimos una planta encima. Sí, y a veces cuando tengo tiempo veo directamente la planta donde está enterrada mi ratita gorda. ¿Y le hablas a Sakamoto? En mi mente, claro. A ver, dice que sí, dice supercalifragilístico espiralidoso al revés. ¡Ay! Eso sería muy difícil. Dice que todavía no. Supercalifragilístico coespiralidoso. No, al revés. Oso diala ipse oxi oquisil garfi lac repus. Dice Fubuchan, yo sufrí con la muerte de mi bola de nieve, Alexander Federico. Federico. Dice Sailor Redhead, yo perdí a mi perro hace tiempo, espero estén comiendo césped en el cielo de los perros manchitas, ¿ok? Tirando, invocando entes demoníacos. Ya invocaste un demonio aquí. ¿Espera, qué? Nos piden un ending. Vamos a... No se deja. No se deja. Cuando Facebook no quiere negociar. Ya está. Les digo que de repente Facebook se pone sus moños y es de, ah, no, pues ahorita, ahorita que me convenza de hacer las cosas. Dice Deme, un perro mío murió de cáncer de próstata, un cáncer murió de perro de próstata. No un demonio, pero sí una bruja, que si quieres una brujita en tu vida. Ok. Ay, estas cosas. Ay. Como que sí, Lola se puso intensa y dijo, pues ahorita veo, no tengo muchas ganas. A ver, vamos a ver si se cargan. Okay. Dice que no, que ahorita no, gracias, que si quieres al ratito. Estamos peleando por poder descargar este último pedido. Último. Ajá. Y dicen la flojera. ¡Eh! Finalmente, después de 2000. Dicen Sailor Redhead, un chiste malo en inglés. What do you call a deer with no ace? Nice. No idea. Yeah. A ver, diles, cuéntales tu chiste de ayer. Ah. Digan un zapato en inglés. Ashu. Salud. Tirano, ¿qué piensas si me vuelvo parte de tu familia? Pues bien. Está muy bien. ¿Seremos más? ¿Sí? ¿Vas a tener que compartir cuarto otra vez? Sí, otra vez. Mira, a Sailor Axel le gustó tu chiste. Sí, se notó. Ah, taratatataratatatatata. Me recuerda a los chistes malos de Yumin, un poquito, sí. Y entonces, ¿algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos? ¡Que a todos los quiero mucho! ¡Uy! ¡Apachito! ¡Apachito! Ahora sí, pues vamos a despedirnos y dejamos el bloque musical, esta última pista. Y pues ya, así que esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Si se portan... ¿Qué? ¿Cómo era? Pórtense bien, si se portan mal, nada más me avisan, porque qué asco ver sus fotos luego. Nada más avísenme. Si se portan bien, pues también avísenme cómo les fue. Es divertido. Nos escuchamos el día lunes. El día lunes con este chiquillo aquí de nuevo. ¿Estarás de metiche aquí el lunes? Sí. Perfecto. Así que, dice Fuchan que ella también te quiere mucho. Hey. Así que pues nos esperamos aquí el día lunes. Y esto ha sido todo. ¡Chai! ¡Adiós! ¡Cuídense! Thank you. ない生まれ落ちてきたいびつな心の形に勇ましい鼓動の叫び振り向きはしない修羅の道だって枯れゆく季節など超えて確かな答えを探した醜い姿にその痛みさえも気づけないまま僕たちはこの皮も剥がしてしまったの込んでしまうなら産声などない吐き出すことだっていくつもの刃たずさえて心に鬼を宿した浅ましい声にこの世界から弾き出されてく僕たちはそれでも明日を願ったの寂しさと愛を抱いて眠るのでもさ触れたくなって愛しいほどの涙きっと月が陰ればこの夜の淵まで愛せるからその炎はまだ揺らめく汚れてしまわないよ泣くならないよ見えないものだって抱きしめたいからあの日の僕に間違いなどない救いの声を失うばかりの血の滲むような物語も闇夜に染まれどそれでも歩みを止めることはないもうあなたは一人じゃないから Oh!